quédame en el cielo, corazón. Si es que te va primero, espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo.